Comenzamos, sí, comenzamos una semana más Aurrera Beti, cuando son las 9 y 6 minutos. Un programa muy especial, debido a que la entrevista de hoy tenemos a todo un ídolo de la afición, un grandísimo deportista, pero que tampoco vamos a desvelar de momento quién es. Lo tendremos aquí dentro de unos 20 minutos, media hora con nosotros, por lo tanto, no os despeguéis de la radio. Comienza Aurrera Beti. Y como bien decía el amigo ayer, tenemos una entrevista amplia y alrededor de esta entrevista girarán el resto de secciones, que serán ya las ya sabidas, que son las efemérides, resultados, próximos eventos, el balonazo y alguna cosica más. O sea, que no se vayan, que el programica viene bastante cargado. Ya la temporada está avanzada y todos queremos que salga un poco el sol. Con esta marcha, la cual nos transmite esta canción, vamos con las efemérides, destacar fechas pasadas, fechas próximas y no tan próximas de nuestro entorno, de lo que al deporte se refiere, cultura y sociedad. Y vamos a empezar por el año 1904, tal día como hoy, un 21 de mayo. Y la primera es deportiva y la primera es futbolera. Ese 21 de mayo se funda la FIFA, organización mundial que rige el fútbol amateur. Y la segunda tiene que ver con el transporte. En 1871 ya tiene ya bastantes décadas, unos cuantos añitos, se pone en funcionamiento el primer ferrocarril en Europa, en Rigi concretamente. Y hoy solo van a ser tres efemérides. Así de claro os lo digo, porque la tercera tiene tela. Así como la entrevista tiene tela, la tercera efeméride tiene bastante, bastante materia. 22 de mayo, al lado nuestra, aquí el amigo Julen que tengo enfrente también me rodea mucho por este monte, el monte Ezcaba, monte amigo. Un 22 de mayo de 1938 se produjo la fuga del fuerte de San Cristóbal en plena guerra civil, una de las fugas más masivas a nivel mundial, la primera europea y tercera a nivel mundial. Ahí era una prisión del régimen franquista en la cual los presos vivían en unas condiciones infrahumanas. Total de presos, 2.487. En la noche, pues a la hora de la cena, aprovecharon y fueron despiste de los guardias, fueron aprovechando y se fugaron nada más y nada menos que 795. Un militar que subía más un preso falangista que se fugó, esos dos fueron los chivateros que dieron la voz de alarma y se produjeron 585 detenciones. A la Muga llegaron solamente tres. Seguimos con las cifras. A mí me parece una efeméride quizás la más importante de esta sección en lo que llevamos de programas. Se produjeron 221 asesinados durante la captura. Vamos 16 de ellos fueron culpados como cabecillas. 16 de ellos, uno de ellos fue internado en el psiquiátrico de Pamplona y 14 fueron ejecutados en la Vuelta del Castillo, un 8 de septiembre del mismo año. Y hasta aquí este hecho que nos toca muy de cerca, pero tan de cerca que a escasos metros, kilómetros de nuestro pueblo. Aurrera beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Y continuamos, hemos dejado atrás esta efeméride tan importante. Y vamos con los días internacionales. 22 de mayo es el Día Internacional de la Diversidad Biológica. De todas las especies naturales que nos rodean hay que cuidar porque si no el planeta nos lo cargamos en 4 días. 25 de mayo. 25 de mayo, pues el día que se especifica como el Día de África, del continente que tenemos muy cerca, y hace poco tuvimos aquí un invitado africano y hay que tener en cuenta que este continente tiene mucha, mucha riqueza. 27 de mayo, día de celíaco. También gente que nos rodea tiene esta historia y es importante que él se sepa llevar bien con una vida diaria alrededor del deporte, en el cual es el tema de este programa. 28 de mayo, día de la nutrición, así como es importante la buena nutrición de todos nosotros, algunos mejor que otros. Luego en esta historia también está la desnutrición que sufre parte de la humanidad. Y ya zanjamos los temas serios, que hoy ha sido más serio de lo normal, y nos vamos a los cumpleaños, son 2 en 1. Mañana 22 de mayo, cumpleaños de Iván Martínez y Raquel Martínez. Iban los dos de serie, dos chavalotes amiguetes, chica chico, Sorionak. Y un recuerdo también para mi ama que hoy cumple los años, Ima, Sorionak. Y pasamos a continuación a los resultados del Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos con el regional, decir que varias de las categorías o muchas ya de las categorías han acabado la temporada competitiva, por lo tanto será un repaso rápido debido a que cada vez quedan menos equipos en liza. Comenzamos pues con el equipo adulto, el equipo de primera regional que esta semana se medía al Beti Onak. Fue el sábado 19 a las 5:30 de la tarde en Villava. En Villava se celebró este partidico y fue el último partido de los chavales de Ismael Beroiz y se trajeron una mala impresión para acabar el año, ya que en la jornada anterior golearon. Esta vez fue al revés, esta vez fueron goleados por uno de los equipos punteros, 6-0. Los que concluyeron también la temporada y esta fase de ascenso para ellos, fueron los del Cadete A, que se midieron para concluir al Don Esteve aquí en Berriozar. Pues el cadete A solo consiguió rascar un empate 1 contra el Doneztebe y se queda con la miel en los labios y no consigue ascender. El año que viene el cadete B cogerá las riendas de esta tarea y lo intentará subir a primera cadete, que un equipico cadete en primera hace falta en este club. Pasamos al infantil A, sé que se midió al Inter Pamplona en Berriozar con un buen resultado para el equipo Berriozar-Tarra. Pues como hemos realizado a lo largo del año, cuando los resultados son tan abultados no nos gusta destacarlos y ganó cómodamente el infantil A sobre la cenicienta del grupo que es el Inter de Pamplona. Y concluimos el repaso a este Berriozar Club de Fútbol con el Fútbol 7 femenino que se midió al Santa Cara el sábado también 19 a la mañana en el Estadio La Rábide. Pues te cuento, ayer las mozas de David llegaron a semifinales, han hecho una gran campaña de un otro equipo más que ha ido en ascenso y perdieron en semifinales, se quedaron con las ganicas de la final y fue en un estadio neutral que fue en La Rábide, 1-2 para Santa Cara que pasa a la final esta semana. Y concluido el repaso al Berriozar Club de Fútbol, pasamos a la sección de baloncesto del Club Mendialdea. Decir que ya todas las categorías inferiores han acabado la temporada competitiva y tan solo quedaba a los chavales que tuvimos aquí de invitados en la radio la semana pasada. No pudo ser. La Final Four disputada en Vera, perdieron la primera semifinal contra el equipo local. Nos comentaba Víctor Díaz, que lo tuvimos la semana pasada con nosotros, que en los primeros minutos, sobre todo, el arbitraje fue un tanto riguroso en favor del equipo local, del equipo Beti Onak de Vera, y que eso condicionó el partido. Al final acabaron perdiendo la primera semifinal por 20 puntos y tuvieron que disputar el tercer y cuarto puesto la mañana del domingo. En la otra semifinal, empate después de los 40 minutos y en la prórroga fue la Universidad de Navarra el que se llevó la victoria. Por lo tanto, tercer y cuarto puesto San Adrián y Berriozar y la final Beti Onak, Universidad de Navarra. En el tercer y cuarto puesto Berriozar se llevó la victoria, por lo tanto para primer año en la categoría es todo un éxito el haberse metido en la Final Four primero y el haber logrado este tercer puesto. Y en la grandísima final el equipo local Beti Onak, que era el gran favorito para llevarse la victoria, lo cercioró y será el que suba el año que viene a categoría interautonómica. Y ahora sí que durante varias semanas hemos analizado un poco el torneo de pala y este sábado serán las finales. En semifinales, en primera categoría, ¿quién si no? Pues el Gran Merino nos ha metido otra vez en la final. Y por otro lado, otra pareja de Villava jugará contra ellos la final este sábado, que es el Berriozar Neguna, recordamos a todos los oyentes, que nadie se olvide, a ver si sale un poco de solete, como hemos dicho al principio. Importante. Y en segunda categoría, pues han ganado la pareja formada por Berasain Tirapu. A la sorpresa de todos, se han eliminado a la pareja de Oronoz, primo de Mikel Goñi, que era la gran favorita en segunda división. Y mañana pasado, si me he confirmado ayer, que pasado, miércoles, pasado miércoles, pues confiemos en Oyer de que llega a la final de segunda. Para el miércoles estará mejor. Hoy está un poco osidadico, no sé, porque ayer disputó otro evento. Entonces, como ayer disputó otro evento bajo la lluvia, está un poco tocado, pero no pasa nada. Para el miércoles al 100% y a dar caña. ¿Parece que hay favoritismos? Pues sí, preferimos que uno de casa esté en una final. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sábado a la mañana, frontón de Berriozar, ahí para todos, buen ambiente y sobre todo categoría. Hay mucho nivel en primera y luego en segunda también lo hay, pero sobre todo el ambiente popular que no falte. En el campeonato navarro de 4x4 de Socatira teníamos en liza los equipos masculino, femenino y los dos equipos cadetes. Decir que fue un buen fin de semana, pero no redondo del todo. El equipo masculino logró un empate en el primer puesto con el equipo de Amayur, por lo tanto el domingo que viene se decidirán las chapelas debido a que están las cosas en tablas. Las chicas lograron un tercer puesto, tuvieron cerca la victoria para acercarse al segundo, pero al final no pudo ser. y el que prácticamente lo tiene hecho, el que tiene más de media chapela sobre la cabeza, es el equipo cadete, que está haciendo un temporadón. En juegos deportivos lo ganaron todo y ahora en este campeonato de 4x4 también se van a calzar la chapela. Por lo tanto, mucho ánimo y el domingo que viene en Betelu se disputarán las finales. Vamos a ir acabando ya con los resultados, que decíamos que había ya poca materia porque nos íbamos acercando al final de temporada, pero no es así, al final salen bastantes cositas y acabaremos con el atletismo. El atletismo este fin de semana en Burlata se disputó el Cross de Asular bajo la lluvia, pues algunos participantes no nos animamos a ir, pero pese a todo 190 participantes es una buena cifra, es un cross joven, va creciendo. ¿Y quién ganó? Pues un tío muy jatorra, Mostafa Charki, el mismo Mostafa Charki, primer clasificado con un gran crono, 15-23. Es un objetivo para próximos programas de la temporada que viene y aquí lo tendremos a Mostafa Charki, lo queremos conocer más personalmente. Y ya vamos del primero y nos saltamos hasta séptimo. El séptimo, pues nuestro correcolari local, Pachi Reclusa, con 17-02. Puestos a tocar a gente conocida y a gente de nivel también, en 17º lugar, David Latasa, otro gran deportista chirrindulari que estuvo en nuestros estudios hace unos pocos meses. Y eso fue el sábado y ayer domingo se celebró la media de Donosti que fue reinada por los atletas africanos bajo una intensa lluvia y ganó Tolasa Changare. Con un gran crono de hora 03. En lo que a resaltarla se refiere, Mikel Unanue, hora 21, y su moza Rosamari Luena, hora 36. Por su parte, Juanjo Martínez, hora 30, y bajando la mejoría de este chaval, no sabemos hasta dónde puede llegar. Bueno, y ya tenemos aquí en el estudio, ha entrado por la puerta y ha revolucionado a todos los técnicos y el público que tenemos hoy también aquí en la pecera. Tenemos al invitado, pero antes de pasar con la entrevista, os dejamos con una canción de Ken Zazpi, Zuekin Ilargia. Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Eusten nauen soka zara deitotzen nauena, ametsak sortu zizkitana galtzen dituena. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irri farrez, gero minez, eragin didazun egarra, nire suak itzali da, ez zara gaueko izar bakarra, ez zara. Sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia. Eragin dira idazun egarra. Nire suak itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara. En el año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Bueno, y como decíamos, tenemos con nosotros a un invitado muy especial, un invitado que como es ya el último programa, va a ser el penúltimo, pero el último será un programa especial que haremos la semana que viene. Queríamos traer a alguien especial y aquí lo tenemos con nosotros, gran capitán, Pachi Puñal, Gabón. Gabón, buenas noches. Pues así, como presentado ayer, pues tendremos un invitado un poco especial, un poco no, bastante especial. Pachi Puñal, muchísimas gracias por haberte acercado a nuestros estudios. Y más que todo, pues no es por ser pelota, pero todas las informaciones que nos llegan son positivas. Un tío majete, un tío sobrado. Y luego se puede decir de los de casa, de los de pico y pala. Cuéntanos un poco cuando arrancaste con Asuna y, bueno, con Asuna, tus principios. Cuéntanos desde cuándo te pegas a esto de fútbol. Bueno, pues muchos años, ¿no? Hace muchos años ya de los comienzos de esto. Y bueno, yo ya empecé jugando en el colegio, en los Salesianos, a futbito, como cualquier niño de por ahí, ¿no? Y bueno, ya el último año de futbito empecé a jugar en Osasuna, en el club, y bueno, pues ahí fueron pasando todos los años, todas las categorías inferiores, hasta llegar al Promesas, que bueno, pues que ya no contaban conmigo y salí, ¿no? Salí por aquí al fútbol de tercera división, estuve un año en el Obrena, estuve temporada y media en el Egués, y bueno, ahí este impasse de tiempo que estuve por tercera división, pues bueno, me puse a trabajar, como todo el mundo, ¿no? Tenía que buscarme un poco las habichuelas, porque por el fútbol ya parecía que no llegaban, ¿no? Y bueno, después de ese año y medio en el Egués, volví otra vez al Promesas, y bueno, ahí ya empezó un poco el fútbol profesional. Estuve un par o tres de temporadas en el primer equipo, luego Lotina no contó conmigo y me marché al Leganés otra vez temporada y media, y luego ya volví aquí y ya llevo unas cuantas temporadas aquí seguidas. Unas cuantas son, sí, unas cuantas. Y ha evolucionado mucho el equipo, porque claro, en tanto tiempo habrás compartido vestuario con muchísimos compañeros. ¿Ha cambiado mucho desde los comienzos hasta ahora? Sí, ha cambiado mucho. La verdad que se nota que los equipos, cuando suben a primera división, pues bueno, cada año que se mantienen se va notando, ¿no? Se va notando que va subiendo el nivel de la gente que estaba ahí en el equipo y bueno, y de los que van viniendo. Cada temporada que consigues quedarte en primera división se va notando un poco más, ¿no? Y por eso, pues bueno, si consigues estar unos cuantos años seguidos, pues se va notando que el equipo se va afianzando, que tiene más nivel de jugadores, más tranquilidad, y el pozo, bueno, pues se nota, ¿no? Yo siempre digo que bueno, sobre todo el primer año que a mí Lotina me mandó cedido, yo cuando salí, bueno, aquí dejé una cuadrilla de jugadores, de amigos, y bueno, yo el día que volví los veía, sobre todo a los defensas, y bueno, eran otros, ¿no? decía, bueno, Lotina, el trabajo que ha hecho Lotina y, bueno, y la competición, ¿no? La competición en sí, el competir con este tipo de gente, pues bueno, para mí la mayoría eran otros. Me comentaban gente cercana de que cuando estabas en el Promesas, Martín Monreal, que luego coincidiste otra vez en el Leganés, te ponía como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de jugador currela, de que te pegabas luego tus ochoritas luego en la fábrica. Pues, cuéntanos un poco cómo andabas allá a dos bandas. Sí, bueno, con Enrique me ha tocado bregar y batallar mucho, ¿no? Yo he estado, él me ha tenido como entrenador en juveniles varios años, luego en el Promesas varios años, en el Leganés otros cuantos años. Y bueno, pues con Enrique la verdad que he aprendido mucho en cuanto a todo, ¿no? En cuanto a competir, en cuanto a sobrevivir un poco en este mundo. Y sí, como ya he dicho antes, cuando yo salí a tercera división, pues bueno, yo me puse a trabajar, había que buscarse un poco la vida, ¿no? Entonces, pues yo cuando volví otra vez al Promesas, bueno, esto del fútbol tiene sus cosas, ¿no? Enrique fue el que me dijo que no contaba para el Promesas, y luego cuando volví otra vez al Promesas, pues Enrique era el entrenador, como me pasó con Lotina, ¿no? Lotina en el primer equipo me dijo lo mismo, que no contaba conmigo, y luego volví y jugué 35 partidos en primera división con él. Y bueno, cuando volví con Martín al Promesas, pues yo seguía trabajando y bueno, yo tenía puesto fijo en la Lucas Girling, que entonces era una de las empresas bastante fuertes, ¿no? De aquí, lo que pasa es que luego, ahora los tiempos, pues están como están y aquella empresa pues ya no está. Pero bueno, pues yo les dije que sí, que bueno, que si querían dejaba el trabajo, pedí una excedencia, lo que sea, pero bueno, que quería que por lo menos me pagasen lo que yo estaba ganando en la fábrica, ¿no? Y bueno, pues ellos me decían que no, que en principio no era posible, que no había ni un duro por allí, ¿no? Para los jugadores del Promesas. Entonces, bueno, pues yo dije, voy a terminar. Esto era diciembre, enero, dije, voy a terminar el año, ¿no? Entonces, claro, yo trabajaba por la noche para poder entrenar por las tardes. Y claro, sobre todo los sábados a la mañana que entrenaba el equipo, pues yo llegaba de aquella manera, ¿no? Llegaba el fin de semana, que era casi el peor día de la semana. ¿Cómo sabe? ¿Tocaría salida ya? Sí, pero bueno, fue una etapa de mi vida que yo la recuerdo que disfruté mucho y bueno, y esas cosas te enseñan y aprendes a valorar lo que es el esfuerzo y el pelear por algo, y cuando consigues algo y lo tienes en la mano, pues el apretarlo fuerte, ¿no? Para no dejarlo escapar. Y ahí llegó, con mucho trabajo, el debut en primera. ¿Te acuerdas de aquel partido? Sí, sí, sí que me acuerdo. Me acuerdo del debut y sobre todo yo tengo recuerdo de los primeros años, ¿no? De partido tras partido, de esos nervios de los inicios de partido y que cada día querías demostrar que si es que eras capaz, ¿no? Ni tú mismo te creías todavía que ibas a ser capaz de competir con toda esa gente, ¿no? Y cada día era una prueba, un examen que tenías que pasar. Cuéntanos un poco también, en ese primer partido, como decía ayer, ese 0-3, ¿qué sensaciones te daba? ¿Qué la afición y el Sadar lleno? Cuéntanos un poco. Nada, bueno, pues pasabas tantos nervios que al principio del partido, sobre todo, que se te escapaban muchas cosas, ¿no? Y bueno, con cada cosa, alucinabas con casi todo, ¿no? La salida al campo, el ruido, el griterío, todo, ¿no? El sonido del balón, cómo le pegaba el balón a aquella gente y bueno, luego poco a poco te vas haciendo, ¿no? Pero la verdad que al principio pues te llama la atención todo. Pues yo he leído varias crónicas de algún cronista deportivo hoy, por ejemplo, y no se te puede destacar por nada en concreto, sino por todo a la vez. Los cronistas deportivos especializados, como el jugador insignia ahora mismo de Osasuna, que llevas tantos años, y por destacar de todo a la vez. Un jugador completo que realmente no destaca en nada, pero que sirve como referencia para las nuevas generaciones. Y así llegamos a la próxima pregunta. ¿Y cómo ves la cantera ahora mismo en Tajonar? Bueno, yo creo que en cuanto a canteras, yo pienso que son los está viniendo un tiempo un poco difícil, ¿no? En cuanto a que nos está costando, ¿no? El meter tanta gente como nos gustaría en el primer equipo. Lo que pasa que, bueno, pienso que son épocas, son rachas, son jornadas de jugadores y bueno, aunque sí que es cierto que este año, pues bueno, pues ha entrado gente del filial, pues no está entrando tanta como a nosotros nos gustaría, ¿no? Y además, pues bueno, nosotros tenemos claro de que debe ser así, ¿no? Osasuna tiene que ser un club que apueste por la cantera y bueno, más en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos en los que todo el mundo va a andar apretado de dinero y todo el mundo pienso que de aquí a poco, en el 2014 ya parece que va a haber un recorte importante, va a tener más importancia que nunca el tener una buena cantera y una buena estructura de trabajo, y pienso que Osasuna va a ser de los equipos que va a tener ventaja en ese aspecto, ¿no? Comentabas este año, vamos a repasar un poco la temporada actual. Para empezar, ¿qué tal con el entrenador? Bien, porque, bueno. Por lo que me han dicho, es exigente y os aprieta en cada entrenamiento, minuto a minuto. Sí, sí, te han dicho bien. La verdad que encantados, ¿no? El año pasado vivimos un momento difícil cuando la destitución de Camacho, pues bueno, hubo un momento que el equipo no andaba, ¿no? Veíamos que lejos de mejorar, pues bueno, sobre todo fuera de casa, estábamos años luz, ¿no? De poder competir los partidos, de poder ganar partidos, y la verdad que en el momento que llegó Mendilibar, pues fue un cambio radical en cuanto a todo, ¿no? En cuanto a la manera de entrenar y lo que dices, ¿no? La exigencia brutal que tiene, ¿no? No te deja respirar ni te deja dosificar nada, ¿no? Todos los defensas que son más dados cada uno a organizarse, a regularse, este no los deja vivir. Y luego, pues bueno, pues notábamos en él, pues ese trato más cercano, ese hablar mirándote a la cara, esa manera de decir las cosas o de reñir a veces, ¿no? Pero al rato estar igual. Pienso que notamos en él un tipo mucho más cercano y aunque sea más exigente, pienso que el equipo lo agradeció. Ha faltado quizás al final de liga un poquito de suerte, digamos, o de querer un poquito más para la UEFA. Ha estado muy cerca, ¿verdad? Sí, sí, ha estado cerca y bueno, pienso que a este equipo hay que darle el valor que tiene, ¿no? Y el mérito que tiene el quedarse en la posición que hemos estado, ¿no? Lo que pasa que bueno, pues nos ha faltado, al final nos ha faltado un pelín, ¿no? Pero bueno, pienso que en cuanto a plantilla, en cuanto a presupuesto, en cuanto al nivel de equipos que hay ahí, bueno, pienso que miras un poco alrededor las plantillas que tienen y demás, y pienso que el equipo tiene un gran mérito. Vamos ahora a dejar de hablar de equipo y otra vez hablamos de ti. Vamos a los números. 35 partidos en Liga y 3 en Copa. Nada más y nada menos que 3.250 minutos. ¿Eso qué significa? ¿Que estás como un chaval de 18 años? Resúmelo. No, ni mucho menos. Estoy como un chaval de 36. Lo que pasa que, bueno, sí, yo la verdad que no me puedo quejar. Si le ponen a jugar, tendrá que jugar, Felipe. Pero señal de que está respondiendo. No, el cuerpo a mí, la verdad que me aguanta bien. Disfruto entrenando, disfruto jugando y bueno, ¿qué voy a hacer, no? Seguir disfrutando. Año que viene más de lo mismo. 35 partidos esta temporada, pero ya van unos cuantos con Osasuna. Máximo jugador de Osasuna en Primera División. ¿Y qué se siente cuando el Sadar aprieta? Cuando el Sadar te canta. No vais a parar a Pachi Puñal. Sí, la verdad que el cuerpo no se acaba de acostumbrar, ¿no? Sí que se nota un escalofrío, una cosa extraña, ¿no? Que recorre el cuerpo. La verdad que yo, pues bueno, me siento súper valorado y muy agradecido del apoyo de la gente y de la manera de que yo llego, ¿no? Sobre todo a cierto sector del público, porque bueno, yo soy conocedor de lo difícil que es en tu casa el llegar a la gente y que la gente es yo he ido al Sadar desde muy niño y bueno, la verdad que he vivido muchas cosas, ¿no? Pero estoy encantado del trato que la gente tiene conmigo, ¿no? Vamos a seguir analizando también la afición. Hace una semana o dos, ahora mismo no en concreto, tuvimos aquí a Julián, el presidente de la Peña de la Tarta. Y tú que andas semana tras semana por todos los campos de la liga, ¿se nota diferencias de unas aficiones a otras de frío al calor? La cercanía de la afición al jugador. Sí, sí que se nota, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues al final sí he andado por todos los campos, pero tú valoras un domingo, ¿no? Que estás en cada campo y, bueno, Cada campo, bueno, tiene sus situaciones, sus momentos y su gente, ¿no? La verdad que nosotros, yo, de todo lo que he visto por ahí, pocas aficiones hay que se puedan equiparar a la nuestra. Pero bueno, luego lo que te digo, siempre valoras pues un día que has ido a jugar a otro sitio, aunque hayas estado varios años, pero como nuestro público, pienso que poca gente. Comentaba Felipe, 35 partidos, más partidos de Copa, muchas veces jugando fin de semana y también entre semana. ¿Cómo hacéis las jornadas de recuperación? ¿Cómo es una semana de entrenamiento normal en Osasuna? Bueno, pues una semana de entrenamiento normal, empezando por el lunes, después de habiendo habido partido el domingo, pues bueno, pues el lunes el 11 que ha jugado pues hace un poco de carrera, va a regenerar un poco los músculos, unos estiramientos y luego pues masaje y baños de agua fría, ¿no? De agua muy fría. Y poco más, el martes fiesta y el miércoles ya empieza el entrenamiento fuerte, ¿no? Miércoles, jueves suelen ser los entrenamientos más fuertes de la semana. Y ya viernes baja un poco la intensidad, el sábado un entrenamiento más o menos corto, 50 minutos fuerte de intensidad, de cosas rápidas, vivas, para bueno, el cuerpo esté con chispa, que estén los músculos con chispa y bueno, ya prepararnos al partido, un poco de vídeo, de ver al contrario, de bueno, ese tipo de cosas. Pues toda esta intensidad de lunes a domingo, ahora cogerás a gusto las vacaciones. Sí, sí, sí. ¿Y hasta cuándo? ¿Esas vacaciones? Bueno, pues en principio... 12 de julio. Creo que empezamos el 11 de julio y bueno, pues... Podrían haber esperado al 14, al 15. Sí, bueno, pues si estamos aquí, pues haremos el 6 de julio chupinazo y pobre de mí, casi un día bueno. Y lo demás, tranquilidad, ¿no? Pues ahora hay que aprovechar 20, 25 días para descansar, para vaciar un poco el cuerpo, que se quede vacío de todo y recuperar otra vez. Y luego poco a poco pues ir empezando, ¿no? A entrenar, a correr, para bueno, a no empezar el 11 de julio tampoco sin nada, ¿no? Sin ya tener una base de algo, ¿no? Para ir quitando las primeras agujetas. Muy bien. Comentabas antes que notasteis mucho cambio desde que se fue Camacho y cuando llegó Mendilibar. ¿Tú crees que los equipos hay veces que le hacen la cama al entrenador? No, yo no creo. Yo no lo creo. No creo que los jugadores como grupo sean capaces de querer echar a un entrenador, ¿no? Más que nada porque al final no es más que echar piedras, ¿no? A tu tejado, ¿no? Nosotros, bueno, los tiempos de Camacho sí que hubo momentos en los que nosotros no teníamos demasiada fe, ¿no? En que la cosa saliese para adelante y veíamos que en el momento de cuando hubo el cambio que lo necesitábamos y mucho, ¿no? Pero nosotros, yo te hablo como capitán y como lo que siento, ¿no? En el grupo nuestro, yo no creo que nosotros no seríamos capaces de hacer una cosa de esas, ¿no? Lo primero, pues porque nosotros defendemos un club, defendemos unos colores y estamos defendiendo representando a nuestra gente y luego defendiendo lo nuestro, ¿no? Nosotros lo que es, hombre, equipos de otro nivel, pero es que cada uno compite por lo suyo, ¿no? Nosotros, cada punto que tenemos ahí puede ser el que nos dé la salvación o el que te pueda mandar a segunda división, ¿no? Y no puedes jugar un domingo a que vamos a salir a medio gas, aunque luego salgas porque inconscientemente, pues bueno, pues el cuerpo no está o no has conseguido mentalizarte o el entrenador no ha sabido darle al partido o al equipo la tensión necesaria, pero nosotros no, voluntariamente imposible, y otros equipos yo pienso que tampoco. Pues como hablábamos antes a micrófono cerrado, el amigo Miguel Valiente, que tenemos en común, que es el chaval conocido, me decía ayer que te dijera, a ver si esta persona, qué opinión, qué significa para ti Miguel Aranguren. Bueno, pues Miguel fue un entrenador que nosotros tuvimos en cadetes, del cual pues bueno, pues guardo un gran recuerdo, ¿no? Un gran recuerdo más que como fútbol, porque de aquellos años de tan críos pues bueno, tampoco recuerdas el según qué tipo de cosas, ¿no? Del aprendizaje, aunque seguro que habríamos aprendido mucho, pues bueno, como persona era un tío encantador, ¿no? Y Portillo, el segundo entrenador de él, pues también, ¿no? De hecho todavía lo suelo ver paseando de aquí para allá y sigue siendo un hombre encantador. Y la siguiente también de terceras personas, me decía hoy un compañero de curro, a ver qué opinión te refiere, por cercanía y por simpatía, pues Mikel Aramburu. Bueno, pues yo la verdad que con Mikel no coincido demasiado, pero lo que he coincidido, pues tengo un gran recuerdo de él, ¿no? Como persona y como jugador, ¿no? Y además, pues bueno, yo lo he visto de críos coincidir en la selección de Euskadi y, bueno, él es algo más joven que yo, es 2 o 3 años más joven que yo. Y, bueno, la verdad que le he visto maneras de actuar y formas de actuar en el campo y con periodistas y demás que yo, siendo 2 o 3 años mayor, me dejaba con la boca abierta, ¿no? Felipe te hace las preguntas sencillas, yo voy un poco a lo complicado. Vamos a hablar a todo el mundo que ha pasado por estos estudios, sobre todo a la gente que anda más en élite o, bueno, a niveles superiores. Le preguntamos sobre el doping. ¿Tú crees que en el fútbol existe el doping? Pues no lo sé. Pues controles me imagino que pasaréis. No lo sé, además te digo realmente que no lo sé porque es que no lo sé, ¿no? Yo sé cómo funcionamos nosotros, cómo funciona el servicio médico nuestro y la verdad que pienso que otros equipos estarán un poco más al límite, ¿no? Porque nosotros la verdad que con poquita cosa, ¿no? Con poquitos complementos vitamínicos y demás nos apañamos, ¿no? Ahora sí que, bueno, escuchas cosas de equipos que pagan a médicos un montón de millones de euros y pues no lo sé, ¿no? Si esa gente será capaz de, no doping, porque seguro que doping no, ¿no? Pero será capaz de hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí que pasamos controles cuando quiera y bueno, y hasta entre semana pueden venir el día que quieran, ¿no? Así que, bueno, tampoco creo que, quizá para otro tipo de deporte sí que sea importante, ¿no? Pero para el fútbol pienso que se puede hacer unos buenos trabajos sin que sea realmente tan importante, ¿no?, el que pueda doparse un cuerpo. Pues ahora llegamos, como decía ya ayer, a la parte de las preguntas comprometidas. Le autodenominamos la prórroga. Pues, ¿cuántas prórrogas has jugado? ¿Muchas? No he jugado demasiadas. ¿No? ¿Pocas entonces? Pocas. Pues la prórroga, como os he dicho, la anterior era así comprometida, pues esta también. ¿Crees que existen a final de temporada partidicos amañados y maletines ahí escondidas o tratos de favor con productos de la tierra, como queramos llamarlo? ¿Qué opinión, si tienes opinión o al referente? Bueno, pues sí, arbitrajes favorables, se oyen tantas cosas que nunca se concreta. Eso de los maletines, como se dice, ¿no? Nadie los ha visto, pero todo el mundo sabe que están, ¿no? Bueno, sí, cuando llegan final de temporada, pues bueno, yo no creo que haya partidos amañados, ¿no? No lo creo. Sí que es cierto que bueno, pues cuando un equipo se está jugando algo y el otro no se juega, pues bueno, sobre todo cuando hay un interés de por medio que le vale el empate a los dos o bueno, cosas de esas, pues la verdad que no hay mucho. Aunque la Real saca una falta hacia atrás, ¿no?, en el labor del área. Bueno, tanto como eso ya no sé. O en el Nou Camp, el único partido que han perdido en todo el año. Con esos equipos ahí, con Madrid, Barcelona, ese tipo de equipos, contar con esas cosas. Zaragoza un año estaba con la misma con el Real Madrid y si ganaba Zaragoza se salvaba y al final le tocó. Con el Zaragoza bajar. Y el Granada ha habido polémica al final de Liga. Zaragoza-Granada, sí, bueno, sí, bueno, siempre. Siempre ha habido y seguirá habiendo todo ese tipo de cosas, ¿no? La polémica al final, esos últimos partidos de Liga y tanta tensión, tantos intereses entre los clubes, entre la gente, que bueno, pues imagínate, ¿no? Portero que sale en un córner y le pasa el balón por encima, pues se están jugando la categoría y bueno, tenga, fíjate tú, el pobre portero, ¿no? Lo mismo lo pueden crucificar ya. Proseguimos, esta es la prórroga de hoy, es un poco más larga, encima prórroga con descuento. Otra preguntica así, cañera, ¿te han intentado fichar alguna vez? Bueno, sí que ha habido alguna vez alguna cosa, pero nunca ha llegado a concretarse en... ¿Los colores de la camiseta es como la sanferminera? Ya te digo que yo además no he sido un jugador que he forzado demasiado mis contratos, ¿no? De aguantar hasta terminar el contrato y siempre... Pues bueno, he hecho contratos más o menos largos y cuando me faltaba todavía un año para terminar el contrato, pues bueno, siempre me ofrecía Osasuna a renovar y yo la verdad que no ponía demasiadas pegas, ¿no? No he sido ese jugador que ha dicho voy a estar hasta terminar el contrato y voy a jugármela que me salga un buen equipo, ¿no? Sí que alguna vez ha habido alguna cosa, pero ya te digo que cuando ha habido interés de algún equipo no ha llegado a concretarse nunca en dinero, ¿no? Bueno, todavía queda tiempo. Sí, lo mismo este verano me venden todavía, ¿no? Ahí está. Pasamos a continuación a lo que nosotros denominamos la tanda de penaltis, que son 4, 5, 6, 7 preguntas para 8, contestar. 9, ¿eh? Sí, hoy van a ser unas cuantas. Para contestar con una sola palabra, una o dos palabras. Aparte del Sadar, por supuesto, un campo donde te guste o te sientas cómodo. Mestalla. Muy bien, proseguimos. Concretamos esta primera, así ya luego nos olvidamos. Hablé ayer con Miguel. ¿Real Madrid o Barcelona? El Madrid. Sí, me dijo Miguel. Esto nos ha gustado, ¿eh? Sí, yo a mí a Miguel me chivo un poco. Nos ha sorprendido, a mí no, por lo menos. A mí no, a sí, mí no. A mí no, no. Yo de crío tuvimos esa época en la que, bueno, pues el Madrid ganaba fácil y bueno, sí que tuvimos unos años que yo y algún amigo mío que nos gustaba mucho el Madrid, ¿no? Pasa que de un tiempo aquí, la verdad que nos hemos ido desencantando bastante y la cosa ya no es ni sombra de lo que era, ¿no? Entre veces que nos han hecho sufrir bastante y, bueno, actuaciones y cosas que ves, pues aquel fuego ya se apagó y, bueno, y la verdad que nos hemos desencantado. Pero bueno, ahí estamos. En todos los años que llevas en primera y con todos los compañeros que habrán pasado por el vestuario, ¿con cuál te quedarías? Un compañero que te haya sorprendido. Para echarte unas cañas. Para mí el más especial de los compañeros que he tenido ha sido Pablo García. Especial por especial, lo que quiere decir la palabra especial, ¿no? Era un tipo raro, ¿no? Un tipo que a mí me costó cogerle el aire pues igual dos temporadas enteras, ¿no? Que decías, joder, este muchacho juega bien al fútbol, pero a veces parece que le falta algo, que tiene un carácter. Pero bueno, quitando ese tiempo, llegamos a una compenetración y bueno, y era un tipo muy inusual, ¿no? Que igual no hablaba nada contigo en 10, 12 días, pero el día que tenía un gesto contigo, que hablaba algo, que tenía un acercamiento de algún tipo, era una cosa muy especial. Pues ya también investigando en tus hobbies un poquillo, y la siguiente preguntaba por ello. ¿Qué prefieres, una buena perola de caza o una trucha? Prefiero salir a lo que le vamos a echar la perola o a por la trucha. El comer, la caza o la pesca, tampoco no me tienes, muevo por eso. No tienes preferencia por ninguna de las dos. Muy bien, Felipe, no. Que el caza y pesca ya comeremos nosotros. Un entrenador. Lotina me hizo debutar en primera. Más interesantes y comprometidas. ¿Qué prefieres, un paseo por el monte Miravalles, al lado de Huarte, tu localidad natal, o un paseo por el centro comercial Itaroa? No, por el monte Miravalles, claro, sin duda. ¿Comiendo vino o sidra? Con vino. ¿Después de un entreno, un Aquarius o una caña con una buena charla y compañía? Un Aquarius. Me imagino que de fiesta no saldréis mucho, pero bueno, cuando salís, ¿la plaza de pueblo o una discoteca? Depende en qué momento las dos cosas van bien. Fiestas del pueblo, sin duda, el pueblo. ¿San Fermín o fiesta de Huarte? Fiesta de Huarte te pilla en temporada ya, ¿no? Fiesta de Huarte me pilla en temporada, sí. Y además, pues bueno, y a mí con que me dejen el martes, el día de la costillada, es suficiente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sí que ha habido muchos años en mi carrera que nos ha tocado partido miércoles y bueno, pues tranquilidad. ¿Un grupo local preferido? ¿Un grupo de la zona? ¿Grupo de música? ¿Musical? ¿Grupo de música? No soy de escuchar apenas música. ¿Un partido que se te haya quedado en la memoria grabado? Un partido que se me haya quedado, pues el del Betis, de la Copa, por ejemplo, al final también, de Copa. A mí también. Estuvimos allí. Pues más o menos hasta aquí hemos llegado y es una entrevista muy amena para acabar la temporada de este de nuestro programa Aurrera Beti de Berriozar y Ratia, y agradecerte, Pachi, el gran esfuerzo y que sigas dando caña, y también agradecer a Óscar y a Raquel que han hecho las gestiones, y que daros todo el ánimo y que hasta la próxima, que se dé buena suerte y pa'lante, Aurrera Beti. Pues nada, que muchas gracias y nada, agradeceros a vosotros y espero que la gente de por aquí, de Berriozar y bueno, la gente que os escucha sea capaz de valorar este esfuerzo y este trabajo que hacéis por ellos. Pues muchas gracias, Pachi. Ahora os vamos a dejar con la canción de Doctor Deseo, mientras nosotros nos quedamos con los autógrafos y las fotos. Para todos vosotros, la canción Corazón de Tango de Doctor Deseo. Escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Y vamos con los próximos eventos de esta semanica que viene. Esta semanica que viene ya vamos encarrilando el mes de mayo, y en lo que a fútbol se refiere, como ya venimos comentando, ya quedan muy muy pocas jornadas y muy pocos equipos en liza. Iremos con el Cadete A, que también en este grupo ya está todo decidido, ya es un partido que en el cual no se juega nada. Jugarán contra Navarro Bioslada en el campo de Navarro Bioslada, entonces la hora y el lugar está sin determinar. Por su parte, el Infantil A se medirá también al Navarro Bioslada. Lo hará este miércoles día 23 a partir de las 5 y media de la tarde en los campos de Tajonar. Desde la sección de baloncesto del Club Mendialdea nos comunican que se han dado por concluida ya la temporada competitiva, quizá algún amistoso para concluir el año, pero concluye ya la sección de baloncesto. Y nos metemos de lleno en el acto deportivo del fin de semana en lo que a Berriozar, a nuestro pueblo, se refiere. Este sábado por la mañana, ojalá sea con representación Berriozar-Tarra. Aquí tengo a mi izquierda a Oyer, que luchará la semifinal el miércoles, se luchará por estar en la final. A las 11 se disputará la final de segunda división. Berasain-Tirapu contra... está en el aire todavía segundo finalista. Y a las 12, pues la gran final, pues la pareja de Villava, formada por Alfredo y un chaval sobrino suyo que no me acuerdo exactamente cómo se llama, y jugará contra Meríndano, que ya van 5 o 6 finales, que también estuvo en nuestros estudios Meríndano, y esto será a las 12. Diga de paso que este es el 11º torneo que organiza la Peña La Varga de Berriozar. Y debido a que es el día de Berriozar, el día 26, el BKM Menditaldea aplaza su salida mensual del mes de mayo al fin de semana que viene. La salida será el día 2 de junio. En esta ocasión realizarán la primera etapa del Camino de Santiago, empezando en Don Iván Egarazi y terminando en Orreaga. Por su parte, el Club de Montaña Amigos de la Montaña realizarán este domingo su salida mensual también. Terminarán ya el calendario de excursiones de la temporada 2011-2012 y, como acostumbran todos los años para acabar la temporada, lo realizarán a la localidad de Arrarás para subir a la cima del monte Ireber, donde tienen colocado un buzón, y concluirán la temporada con una comida en un restaurante, como siempre a las 9 en punto desde la Plaza Guski. Y como bien decía anteriormente Oyer, este sábado pues utilizaremos la palabra técnica deportiva. Se disputará el Berriozar Neguna. El Berriozar Neguna es un día muy bonito, casi son las fiestas chiquis de nuestro pueblo. Pero para que un Berriozar Neguna tenga fundamento y alegría, pues debe de mejorar muchísimo, muchísimo el tiempo, ya que este fin de semana no acompañó en la fiesta de Sorchen de la Taconera. El próximo sábado, Berriozar Neguna. Y por mi parte, acabaré los próximos eventos mencionando que el domingo en Ezcaba, que antes hemos hablado mucho de este monte, el domingo en Ezcaba se celebrará el tercer trail de Ezcaba con 2 distancias y varios corricolaris de BKE Corricataldea participarán en ello. Aquí tuvimos en nuestros estudios al organizador Íñigo Esparza hace un par de mesecillos y nos analizó muy bien la carrera, y es una carrera muy bonita y muy cerca nuestra, o sea que le apetezca el domingo a la mañana acercarse, tiene un bonito espectáculo al lado de nuestro pueblo. Y para concluir con los avances, decir que este domingo también concluye la temporada competitiva de Socatira. Luego comenzarán las diferentes modalidades de R-Quirola, como la tronza, las carreras con sacos o las pinochas. Pero este domingo concluye la de Socatira con la final de 4x4, donde los equipos Berriozartarras intentarán traerse las chapelas para casa el domingo a partir de las 11:30 en Betelú. Pues presentaremos ya la próxima sección, que la próxima sección es referente a canciones un poco antiguas, un poco a cantantes un poco ya de vuelta o en plena actualidad. Esta semana pues tenemos a un cantante de plena actualidad, el gran Manolete Escobar, que nos va a deleitar con una canción que se titula Mi Jaca. El tronío, la guapeza, la solera y el embrujo de la noche sevillana no lo cambio por la gracia cortijera y el trapillo de mi jaca jerezana. En su trono soy el rey de Andalucía, con espuelas de diamantes en los pies y luciendo por corona la alegría, y luciendo por corona la alegría, y el empaque del sombrero cordobés. Mi jaca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. La quiero lo mismo que a la gitana que me está dando tormento por culpita del querer. Mi jaca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. Son sus patas un repique de palillo. Si en el campo corre, trota y galopea, y sus crines le relumbran con el brillo de la estrella que en el cielo se cimbrea. A su paso con el polvo del sendero, galopando para mí forma un altar que ilumine el resplandor de los luceros, que ilumine el resplandor de los luceros y que alfombra la emoción de mi cantar. Mi jaca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. La quiero lo mismo que a la gitana que me está dando tormento por culpita del querer. Mi jaca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. Pues llegado a este punto del programa, pues nos vamos a meter con la sección del balonazo, el último balonazo del año, pues, pero lo vamos a dar bien, un balonazo con fundamento. Pues lo primero, destacar que en Berriozar hemos tenido varios casis de futbolistas que les ha faltado el pequeño salto a la élite. Hemos tenido varios casis y ellos han sido de la chica, que lo hemos tenido haciendo varias pretemporadas con el primer equipo. También tuvimos a Josu Ochoa, que fue un buen portero de promesas y en varios equipos de tercera división. Aquí estuvo Josu Ochoa, un gran portero que nos hemos informado al respecto. Y del que vamos a hacer mención también, de Miguel Valiente. Miguel Valiente también estuvo jugando en juveniles, en División de Honor en Osasuna. Un chaval que prometía mucho porque es un portento físico. Y un portento físico que al final, pues nada, por mala suerte o por mil historias, no consiguió de cuajar, pero luego hizo unas grandes campañas en el equipo de su pueblo. mencionar que es un guasón, es un vacilón y esta sección se la merece para que le llegue, para vacilarle un poco. Es un gran montañero, unas risas en general, allá donde vayas, pues siempre tiene un chiste preparado de la chistera, bueno, la chistera o debajo de la chapela, porque así como yo también está un poco a ras de greñas. Desde aquí darle mil recuerdos, que siga así y hasta la próxima. Aurrera beti, como él vaciló un poco al principio de temporada, avanti tutti. Bueno, y a continuación, como hemos hecho las últimas semanas, os vamos a dejar con otro monologuico, un monólogo deportivo de Enrique San Francisco, que sigue dándole cancha al tenis. Bastante raro, a mí el deporte que más me gustaba era el ajedrez. Sí, porque es verdad. El ajedrez es un deporte, ¿eh? Sí, yo cada vez que juego me pongo el chándal. ¿Y por qué es un deporte el ajedrez? Porque tiene 4 caballos. ¿Y por qué no es un trabajo si tiene 16 peones? Encima es una presa cojonuda, sin racismo ni nada. 8 blancos y 8 negros. No, pero yo dije, el ajedrez no es un deporte. Yo tengo que dedicarme a un deporte más físico, más deporte. Dejé el ajedrez, me empecé a dedicar a las damas. Sí, no ríais, que follar también cansa, ¿eh? Sí. No, bueno, digo damas, que si eran un poco guarras me daba igual, vamos. No, pero tú te quedas pensando un poco, dices, vamos a ver, para deportes raros, los japoneses, el sumo, ves a los luchadores ahí. Dios, qué asco, ¿no? Es como mi abuela. Arrugado, con moño y las tetas por el ombligo. Pero ellos dicen que no. Dicen, no, el sumo es un deporte muy, muy duro, ¿eh? Es muy duro, ¿eh? ¿Duro? ¿El sumo un deporte duro? ¿Pero habéis visto algo más gay que dos gordos en pañales y dándose abrazos? Decíamos Enrique San Francisco, el monólogo era de Alex Clavero y como veis daba un poco de cancha a los deportes como el ajedrez o el sumo. Pues lo dicho, este es el programa número 31, la semana que viene haremos unos cortes especiales así resumiendo el año. Y hacer llamamiento a la gente que se anime a participar en este proyecto de Berriozar y Ratia, que la puerta está abierta para todo el que se anime. ¿Y qué toca ahora? Pues la despedida hasta el próximo programa, casi hasta la próxima temporada. Agradecer a los invitados, agradecer al cuerpo técnico, Gorka, Oyer, y a toda esa gente que estáis al otro lado y que os animáis y ponéis un poco de interés para que sigamos nosotros también teniendo un poco de interés y en este proyecto que va para adelante. Y hasta la próxima semana. Urrengo, Astren Arte. Hori da bai, Felipe, hau da ja denboraldi honen bukaera, azken aurreko programa, urrengo astean programa berezia, eta honekin amaitutzat emango dugu aurtengo denboraldia. Una temporada muy intensa, con 31 programas completados hasta el día de hoy, casi 50 horas de retransmisión en directo. Muchas gracias a todos los invitados que habéis pasado por este programa. Gracias hoy en especial a Pachi Puñal por estar con nosotros aquí. Y gracias sobre todo a este maravilloso equipo que me acompaña, Gorka los mandos, Felipe y Aquini también, por todo el tiempo que ha estado con nosotros. Y como bien decía Felipe, hoy habrá subido el share, habremos pasado de 7 a 70 oyentes, por lo tanto un fuerte abrazo y un fuerte ánimo también a todos los oyentes que tenemos de este programa. Nos comunican que no han sido 70, que han sido 76. Es un placer, un gran lujo y un placer a los 76. Se os puede invitar a un zulito el próximo sábado.